Yo quiero destacar el contenido del Evangelio que nos han leído hoy. En él Jesús cita un texto de Isaías y nos habla del año de gracia del Señor. Nos habla de esperanza, de tranquilidad, de paz, de armonía, de tratar de mejorar la situación de todos y cada uno de los que sufren. Pero Isaías dice algo más. Isaías, en el texto que Jesús cita, habla también de el tiempo del castigo del Señor, cosa que Jesús suprime, porque Jesús no nos habla de castigos, Jesús no nos habla de exclusiones, ni nos habla de jerarquías que impiden seguir adelante, sino todo lo contrario, nos está hablando de esperanza, adelante, de ayuda, de camaradería, de solidaridad.